Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, Isabel, ¿cómo están todos? Bien, muy bien, Gustavo. Bueno, contanos qué es lo que ha ocurrido. Vos estás representando a damnificados. ¿Qué es lo que ha ocurrido con FEDIL? Bueno, buenos días. Básicamente, tengo un cliente que me vino con esta problemática, en la cual se armaron contratos de fideicomiso, los cuales en ningún momento fueron respetados, y bueno, estos contratos quedaron con cesación de pago, y posteriormente, dado de que mi cliente también es un comerciante que trabajaba con la tarjeta de crédito, no tan solo no respetaron los pagos del fideicomiso, sino que tampoco ahora ya entró en cesación de pago de las compras que se hacen con las tarjetas de crédito. Ajá, bueno, una situación absolutamente irregular. ¿Cómo es esto del fideicomiso? Entiendo que la operatoria es que los comerciantes cobran lo que los clientes han pagado con esa tarjeta, pero eso es una cosa que es bueno, de la materia civil y comercial, sí. Son daños y perjuicios que se provocan ante el comerciante que de buena fe trabajó con la tarjeta de crédito y después la tarjeta de crédito no asumió esos compromisos. Uh-huh. Eso es una cosa. Bien. Y otra cosa es el fideicomiso, que es, digamos, en este caso fue un contrato de inversión. Ajá. Que la operatoria era depositar dinero en efectivo, cuasi un plazo fijo, digamos, sí. Y le devolvían en el momento un cheque a pago diferido, digamos, con unos intereses, ¿no? Como sí, sí, en sí. Estos casos la operatoria, digamos, financiera. Uh-huh. Bueno, cuando llegó el momento de hacer efectivo esos cheques, ¿no? La cuenta nunca tenía fondos, siempre salían rechazados los cheques, y no tan solo eso, sino que después se terminó cerrando la cuenta. Claro. Por ende, lo que nosotros pensamos es que se realizaron estas cuestiones, se realizaron para no pagar. Exactamente, ¿no? Claro. Armaron esta figura del fideicomiso justamente para esto. Bueno, eso ya nosotros ya hicimos la denuncia. Uh-huh. En la fiscalía del doctor Vaticano, y bueno, ahora a partir de este momento ya las actuaciones las está llevando él adelante. Uh-huh. Eso es lo que puedo decir, básicamente. Estamos hablando de una estafa de más o menos cuánto dinero se tiene, más o menos una dimensión. Yo no, en ningún momento estoy poniendo, digamos, el verbo típico a esto, ¿no? Ajá. Esto ya es algo que lo está llevando la fiscalía del doctor Vaticano, y uh-huh. Bueno, ya el doctor Vaticano dirá y llevará la IPP adelante. Se habla de 12 millones de pesos, doctor. No, yo por lo menos no manejo esa suma. Ajá. ¿Es mucho menor? No, ni menor ni mayor. En el total es mayor. Ah, bien. Pero claro. Bueno, yo no, mi cliente no maneja esa suma. ¿Desde cuándo? Pero yo tengo entendido de que sí, es bastante mayor a lo que usted está diciendo. Ajá. Doctor, ¿desde cuándo está con este inconveniente la tarjeta? Y la tarjeta de crédito, digamos, en su operatoria común, que era la de compra crédito, sí. Desde las compras, por lo menos nosotros tenemos registrado que desde las compras que se hicieron en diciembre ya no se pagaron. Ah, en diciembre. Y con respecto a al fideicomiso propiamente dicho, ya los cheques que tenían fecha de cobro en el mes de septiembre y octubre no se pagaron tampoco. ¿Cómo se denomina la causa? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo es? No, bueno, esa es la carátula. Recién ahora nosotros hicimos la denuncia, y bueno, la carátula y todo eso ya dependerá de la fiscalía, ya no depende de nosotros. Evidentemente. Nosotros estamos a disposición del fiscal para constantemente proveerle prueba, ayudarlo, pero bueno, ya eso corre por cuenta de la fiscalía. Evidentemente ustedes no deben ser los últimos, los únicos damnificados. ¿Se ha acercado algún otro? No, yo tengo conocimiento de que hay varios más. Ajá. Está bien. Pero hasta el momento esta sería la primera causa que se presenta. Por lo menos lo que yo tengo entendido es la única causa que se inició penalmente. Uh-huh. Gustavo, hablabas de presentar pruebas. ¿Han presentado ya pruebas? hemos presentado los contratos que estaban, digamos, ya confeccionados de una manera bastante irregular, dado de que los artículos del código citaban artículos del Código Civil viejo, cuando los contratos fueron realizados ya en el 2018 con la plena vigencia del Código Civil y Comercial nuevo, ¿no? ¿Quién es el titular de la tarjeta? ¿O quiénes son? Bueno, es una cooperativa que es la que administra, y en este caso los responsables sería el auditor, el presidente, la comisión directiva, la comisión directiva, el consejo directivo. Ah, con formato de cooperativa es. Atrás de todo esto hay una cooperativa, ajá, sí, que es la que administra tanto la tarjeta de crédito como los fideicomisos. Sí, sí. Pero sí. ¿Son tandilenses, doctor? Sí. Sí. Son tandilenses. Bien. ¿Conocidos? No puedo precisar. Bueno, Gustavo, ¿esto sigue adelante, por supuesto? Seguramente sí. Sí, porque nosotros estamos con la causa penal y con una también civil y comercial. ¿Cuáles son los pasos a seguir por parte de usted, doctor? Más allá de las pruebas, ¿cómo sigue esto ahora? La causa penal está en manos de la fiscalía, y la causa civil y comercial, iniciarla, ya tuvimos la mediación prejudicial obligatoria, y bueno, ahora le daremos curso a la causa civil también. ¿Hay algún tratamiento especial por el hecho de que sea una cooperativa, que el formato sea de cooperativa? No, lo hará bajo ese formato, pero no, tratamiento especial no. Bien. Bueno, Castaldi, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente.